Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de las ondas hercianas, aquí en los Palomos Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos, cuando reponemos, los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Del huracán Vera que pasó la semana pasada, y esta semana, bueno, aquí tenemos las condiciones meteorológicas, no están tan mal como predicen, ¿no? Estamos en la alerta naranja, pero aquí estamos en el bueno, estudio. Con los antecedentes que hay, claro, o sea, uno se alerta por todo. Claro, bueno, yo os puedo decir que sigo varias historias, que las lluvias van a ir hacia el norte, hacia el interior norte de Castellón, donde el señor Luis Díscola, tengo que decir yo aquí, que se, digamos, sabía que iba a venir lo de la gana antes, sí, de que se la rectora fuera de la Universidad de Valencia, y yo creo que eran, sí, eran los dos únicos. Los dos únicos, podíamos haber hecho algo, pero nada. Y bueno, y tampoco la universidad, por lo menos, se ha pasado hoy, porque tampoco aquí en Valencia no ha habido mucho problema, pero no ha habido clases. Y bueno, también es de agradecer, porque también viene gente de muy lejos, ¿eh? Entonces, pues bien, aquí estamos en el estudio, tranquilo, yo llevo un poquito, pero bien, no pasa nada. Vamos a dar un poquillo, a un repaso a las noticias locales, ¿no? Porque en las últimas semanas ya ha sido escandaloso, ¿no? Como la jueza le está apretando al mazón. Al innombrable. Y va cambiando el relato, pues según ve que, hostia, si... Este es mi relato, si no le gusta... tengo otro. Claro, y depende de cómo vea el problema. Si, hostia, si va a haber un problema porque se mandó el mensaje a las 8:00, pues yo no, si yo llegué después. Bueno, está intentando salvar el pellejo. Claro, pero es que eso, política, yo creo que ya este hombre, y esta semana ya se ha visto, le han visto todos, los propios y los ajenos, y bueno, pues del PP le están atacando, y no sé, aquí podemos hacer una quiniela, pero yo creo que no llega a fallas, ¿eh? No sé, pero es que ya me han llegado, por ejemplo, suena como los entrenadores de fútbol, que suena Michel siempre, ¿sabes, Luis? Pues este suena Paco Camps, que eso sería un retroceso, pero de... Ah, madre mía, no, bueno, sí, yo había oído a José Mayer. Él está postulándose. Ah, sí, bueno, algo dijeron por ahí, pero no nos atreve. No, es por ganas del, digamos. Ah, ya. Pero bueno, por ganas del resto, parece ser que es la otra, la José Mayer Catalán, la alcaldesa. Sí, eso sería lo más normal. Que la que parece que le toca por sucesión, pero es que esa ya tenía municipios en la torre bajo su cargo, donde la tía no actuaba, o sea que limpio, no van a poner ahí alguna para solucionar una cosa que no... No es trigo limpio. No, ni esa ni el Pampols, que también anda por ahí soltando pasta a diestro y siniestro, a consultoras, hay 2 millones, a de donde tú, mira, consúltame esto, yo te voy a consultar, toma 2 millones y me dice lo que hay que ir haciendo. Pero vamos viendo que no se va avanzando, pero bueno, este hombre pues casi seguro que va fuera, pero volverá a estar lo mismo. Vamos con la primera canción, que tenemos un montón. Money is the King, de Tiger. If a man has money today, people do not care if he has cocoa bear. Superman has money to do. People do not care if he has cocoa beer. He can commit murder and get off free and live in the governor's company. But if you are poor, people will tell you sure and a dog is better than you. If you have money to buy in a store, the boss will shake your hands at the door. Call 10 clerks to take down everything. Whiskey, cloth, earring and diamond ring. He may send them to your house on a motorbike. You can pay the bills whenever you like. Not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. A man with a collar and tie and waistcoat, ask the Chinese man to trust him, Accra and float. Me not trust him, ball out the Chinese man, and you better move him from me frying pan. You college man, me no know ABC. You want a Accra and penny. The one started jump in the man's belly, and he cried out, a dog is better than me. A dog can walk about and take up bone, fowl head, tail, bread, fish, tail and bone. If it's a good breed and not too wild, some people will take it and mine as a child. But when a hungry man goes out to beg, they will set a bulldog behind his leg. For the policeman may chalk him down too. You see where a dog is better than you. If you have money and things going nice, any woman would call you honey and spice. If you can't give her a dress, one new pair of shoes, she'll say she have no uses for you. When you try to caress her, she will tell you stop. I can't carry love in the Chinese shop. I'm sure most of you will agree that it's true. If you have money, dog is better than you. Pues eso, Money is the King, como podríamos decir. Ya entonces, eso, pues esto está en un álbum que se titula Best of Trinidad 1930-1939. Ya decían eso, pues lo que puedes ver hoy en día en algunas pintadas por ahí, de que el capitalismo es solo el feudalismo con CEOs en vez de reyes. Sí. Ahora más que nunca, además. Ahora sí. Está la cosa súper clara, ¿no? Sí, bueno, y ahora incluso las criptomonedas y todo eso, pues también, ¿no? Son como nuevos reinados, ¿no? El que más tenga de eso es como el señor feudal que más controla. Claro, y... dejan a la vista que el dinero es una convención social, igual que se dice eso siempre, que el amor es una convención social, pues como todo, como el dinero también es otra convención social. Claro, y ahora pues está destapando muchas cosas. Bueno, hay una noticia muy curiosa esta semana, y es que unos policías en Fuengirola, Málaga, entraron y decomisaron sustancias en un grow shop de allí. Y pues ahí pues lo catalogaron y todo eso, y lo metieron en bolsitas y lo dejaron por ahí, pero se dejaron una bolsita abierta. Bueno, tendrían que probarlas, Luis. Con gominolas allí donde tienen todas las movidas ahí, los maderos. Y pues algunos que pasaban cuando volvían ahí todo estresados del servicio, que venían ahí de salvar a la gente y de luchar ahí contra los... Llegan cansados los de luchar. Kosovares, y dicen, mira, una gominola. Y tres agentes se empezaron a comer gominolas. Que los tuvieron que ingresar de la... Eso porque los pillaron. Claro, entonces, claro. Es que se... Ay, que me encuentro mal. Porque te he de decir, además, ya a mí me ha pasado un par de veces, no sé si te ha pasado a ti, imagino que sí, esto, una cosa es drogarte, ¿no? Así, en general, cuando por motu propio, de eso que no se habla por nunca. Por decisión. Por decisión personal, con gran afición, además. Y otra cosa es que te tomes un... ¿no? Antes, mira, qué rico está esto, ¿no? No, antes, por ejemplo, que echaban mescalinas en los vasos, pues pillabas un vaso que bebíamos ahí todos del mismo vaso, no había rollos de tal, y higiénicos poco, y entonces de repente te incluso hay un cómic del Makoki original que salía en el Víbora, que los padres del niñato él echaba unos tripis en el vino, ¿eh? Entonces había una historieta que era los padres empezaban a flipar en casa y él allí a la risa también, y acababa la viñeta que era el padre del niñato se iba a a la bodega y decía, pónganos un litro de vino, pero del mismo que ayer, ¿eh? Del mismo que ayer. Vamos con la siguiente canción, que habla un poco de eso, Same Man, Scandal in the Family. There was a family that lived on the Isle of San Sebastian a long, long while. The head of the family was a Holland man, and the younger brother, his name was Rand. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. The Holland man, he kept in a tower, a wife as pretty as a big white flower. She saw the brother and she stole his heart, and that's how the badness and the trouble start. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. The wife and the brother, they want to go, but the Holland man, he tell them no. The wife fall down and the evil came, and it burned her mind in the fever flame. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Her eyes are empty and she cannot talk, and the nurse has come to make her walk. The brothers are lonely and the nurse is young, and now you must know that my song is sung. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Same Scandal in the Family. Vergüenza y escándalo en la familia policial, ahí los tíos drogados, ahí de gominolas de marihuana. Que luego, eso pasa en las mejores familias. Pero es que sí, son casos aislados siempre, pero es que nos reímos, pero que son tíos armados por ahí, que una semana después, si le hacen un análisis, le sale esa movida en la sangre. Esa gente, ¿qué pasa? No puede. Bueno, no sé, hoy he visto una noticia, no sé si la has visto tú, sobre, han hecho un censo sobre los cazadores. Y ha bajado de los últimos 15 años, en los últimos 20 años, no sé de cuándo era el nivel, las licencias han bajado casi a la mitad, un 40%. O sea, y son todos mayores de 60 años los que se dedican a la caza. Claro, sus hijos, en vez de estar cazando, están viendo los muñequitos. Ah, sí, por eso he leído una noticia en algún lado que quieren legalizar que los niños asistan como... Como presas, iba a decir, ¿no? Como asistan como... Yo te he de decir que hay un programa en la tele que echan, que se llama Famosos al Horno. Tengo que reconocer que lo vi, porque yo, mi idea del programa era otra, ¿sabes? Poder pues los niños como presas, pues algo así. Famosos al Horno me resultaba, claro, sugerente. Sí, creo que no sabes que vayan los niños a ver la movida, porque deben faltar, ¿no? Pero eso son muy buenas noticias, ¿no? Que los cazadores... Hombre, esto es como lo de los toros. Es decir, sí, cada vez es un negocio que va menos, a menos, a menos. Y la verdad, como decía uno por ahí, es que señores mayores de 60 años, armados hasta las cejas y con dos copas de coña encima a las 8 de la mañana, pues es que puede salir mal. Sí, decir. Ciertamente sí, y aparte muy cerca de casas, de poblaciones, o sea, es que... Ahora, además, con esto de las carreras, los excursionistas y tal, el monte está lleno de gente, sí, domingueros incluso, que nuevos, también son de Dios. Los nuevos deportes, bueno, los nuevos deportes, a mí es que es una cosa que me gusta mucho, que bueno, en Francia lo llaman el camping sabás, pero por ahí perdido, hombre, si hay un camino, por el camino no, tienes que ir por el lado donde no hay camino, porque... Bueno, pero luego vas andando por ahí, te pasa uno corriendo, no, y te toca los huevos, ¿eh? No, bueno, yo voy con cuidado, que no se me oiga, pero ese es el problema, que al final hace ruido y pareces tú una presa y te disparan, es que tienes que andar con cuidado, ¿no? Sí, haciendo disparan, ruido por el campo, que normalmente mola ir en silencio, sin hablar, pero es que muchas veces mola ir hablando, porque es que te puedes encontrar con cualquiera por ahí, mola ir, que si vas muy sigiloso es peligroso. Yo siempre he pensado, además, en las excursiones estas que voy yo, que son así pseudo organizadas, igual nos juntamos 20 o 30, siempre he pensado que debían de hacer un día lo hizo uno de una excursión en bici, que es el cuarto de hora de silencio, porque hay gente que es como llevar la radio, ¿eh? Sí, es como te toque detrás o delante. Sí. No, sí. La has cagado, o sea, tienen pi, y no. Sí. Lo del campo, bueno, no hace falta que vayas en excursión, depende, cuando empieza a haber ya gente, por eso hay que irse un poco alejado, que no te encuentres con nadie, porque si te encuentras con gente, da gusto a algunos sitios, ¿no? Que te encuentras con gente amable, que te saluda, que que está disfrutando de lo mismo que tú, de la naturaleza, sin intervenir en ella o sin creer que... Bueno, un amigo me comentaba que también tuvo un problema de estos ahí en su casa, por ahí en un pueblo perdido de Gerona, y le decía a los otros que llegaban ahí al campo y se ponían el reggaetón a tope ahí, a no sé qué. Sí, sí, claro. Y les decía, pero ¿no os dais cuenta de que venís aquí, que está todo silencioso, que está todo tranquilo, que no sé qué, y con la música? Y los otros decían, pues claro, pues es que eso es lo que mola. ¿Y tú te das cuenta que en toda España eres el único que dice Gerona? Es verdad. No, por molestar, más ya, que ya. Nada, ¿no? Vamos con la siguiente canción, El Parque. Esta es un nuevo descubrimiento. Onda Vaga. A esto los vi yo en directo, luego lo cuento. Thank you. muy buenos, Ondavaga, yo los he descubierto esta semana. ¿Tú ya los conocías? Sí, yo los conocía, yo los vi, vinieron hace, creo que antes de la pandemia, igual en el 19 o así, vinieron a este sitio que hay que se llama Peter Rock, creo. Ajá. ¿Sabes? Está en la calle Quart. Ajá. Y allí lo llevan, deben de llevar unos argentinos, porque todos los grupos argentinos que vienen a Valencia caen por ahí. Bueno, vinieron ellos, yo como sabía que iban a venir, les hice un poco... Son medio argentinos, medio uruguayos, creo, ¿no? Sí, son como si fueran un grupo de campamento. Sí, todo de guitarras, de tal, con percusión, con vientos, con son, no sé, eran 10 o 12 en el... Claro, creo que suben los que estén, ¿entiendes? Así, es un grupo bastante relajado, se les veía bastante relajado y dieron un conciertazo, vamos, un buen rollo allí dentro del sitio del Peter Rock que tiraba para atrás. Sí, sí, muy bien. Luego despediremos con otra canción en el programa, pero de momento vamos a hablar un poquillo de algo que hablamos un poco hace un par de semanas, pero no hemos vuelto a hablar sobre ello, que es la guerra. Se supone que está acabando la guerra de Ucrania y va a... Bueno, no sé, está la cosa así, no se sabe muy bien qué está pasando. Sí, pero veremos a ver, bueno, pues como vimos, veremos a ver en qué ocurre con Europa, ¿no? Que Europa ha hecho pues lo que hace siempre, ¿no? Se hace una foto todos juntos, suelta pasta y pone sanciones en el propio pie. Te pegas un tiro en el pie y toda la movida esa y veremos. Y mientras tanto, pues... El tema está complicado, a la par que interesante. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y también es interesante ver cómo desde todos los lados, desde la izquierda también, ¿no? Todos aquellos que en su día ya incluso decían que lo del Maidan, cuando Zelensky, la ultraderecha, tomó el control de Ucrania, pues que eso estaba muy mal, pues ahora dicen que no, que ahora hay que defender a Ucrania, que tenemos que ir allí, que tenemos que ir a la milla otra vez. Y pues hay un belicismo imperante en el ambiente. Sí, por eso algo que hay un montón de años que parecía que se había superado ya, ¿no? Pues está hablando ya de tontería, de... no sé, de soldados. Hombre, están todos los jóvenes votando a Vox, por lo menos que hagan algo, ya te digo. Pues eso, ¿qué quiero decir? Es que la cosa pinta un poco mal, entonces, y está aquí al lado, y bueno, vamos con la siguiente canción. Congo Barra. Congo Siliwa, Ijane Lebe, Medellin by Congo Barra, Medellin by Congo Barra, Congo Barra, Kapne Wemwe, Ijane Lebe, Medellin by Congo Barra, La me play petty batoli, Sambi Madi, Pinchi Malewe, Ijane Lebe, Medellin by Congo Barra. Papa mwen imona dig maten, mama mwen kaple we pumwe. Wizone lebe, meteli me bay Congo Barra. Meteli me bay Congo Barra, Jajan Juri gwen try me for moda. Wizone lebe, meteli me bay Congo Barra. De Greyhound trotting a tuna put Congo by your papa, your devi rep. Wizone lebe, Medellima by Congo Barra, Medellima by Congo Barra, Nandi Madi Jabma Desole. Wizone lebe, Medellima by Congo Barra, Congo Barra, Congo Lawa, Congo Semate, Ike Mara. Wizone lebe, Medellima by Congo Barra, Medellima by Congo Barra, Medellima. Prisoner, leave me, Medellin by Congo Barra. Until I begin a repeat, I got no cash until soon America. Prisoner, leave me, Medellin by Congo Barra. Medellin by Congo Barra, Medellin by Selewala. Prisoner, leave me, Medellin by Congo Barra. Congo Barra is speaking desole, Congo Barra is tap my dangere. Pijane lebe, Medellin by Congo Barra. Medellin by Congo Barra, Medellin by Barra. Pijane lebe, Medellin by Congo Barra. Medellin Pues un poco volviendo a los orígenes de todo esto que estamos hablando, de lo que significa ahora la guerra de Ucrania en Europa, pues en el referéndum de 1986 ponía en la papeleta... Bases fuera. Eso es. Pero bueno, ya si llegabas a votar y ya te había convencido el felipismo y toda la movida, te habían dicho que tal, pues por lo menos en la papeleta ponía: el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación en la estructura militar integrada. Tenemos la base central europea aquí en Vétera, a 25 kilómetros o 30 kilómetros de aquí. Sí, señor. Eso, punto número uno. Punto número dos: se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el territorio español. El territorio español, por aquí pasan y... Hay dos en Palomares. Pues eso, esa. La base, la clave creo que es la base de Morón, la de Cádiz, que es de la base aerotransportada, ahí es donde pasa, ahí pasa todo. Exactamente, eso les viene muy bien como escala, toda esta movida para ir a sus chanchullos que tienen en Oriente Medio. Sí, es como si fuera el aeropuerto, claro, intermedio. Vienen de América, paran ahí, siguen parando. Recargan combustible y tal que cual y vuelven a tirar. Esa es la número dos. Y tercero, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Todo lo contrario, había muy poquitos entonces y ahora hay un montonazo. No, yo creo que eso es, había que ya no se podía, mañana que habían más. Entonces, pero no ha cambiado ni una coma. Todas estas cosas podemos decir que aquel referéndum no sirvió para nada, era un engaño. Bueno, se le enviaron el culo con ellas. Sí. Un engaño, dínoslo a todos. Yo creo que fue el día de así, estos eventos generacionales, igual para otra generación fue el 15M o la pandemia. Yo creo que el evento de mi generación fue el referéndum de la OTAN. Porque estábamos convencidos de que íbamos a ganar, Luis. O sea, era una cosa. No conocíamos a nadie que fuera a votar que sí. ¿Eh? Claro. Era que no nos lo decían, nos veían tan ilusionados, ¿entiendes? Que no nos decían nada. Claro, sí, sí, era como dejar a los pobrecitos, sí, sí, sí. Pero bueno, hubo otro evento muy importante que por el que se luchó mucho, que fue la insumisión. La insumisión también, sí, pero bueno, los insumisos concurrieron todos en los referéndum. Era como la guinda, ¿no? Después de la lucha insumisa. Claro, pero sí que al final fue una victoria larga y dura, pero sí que se consiguió eliminar el servicio militar para que ahora vengan, que lo pidan. Lo eliminó el PP, el gobierno Aznar. Sí, eso, como dice Carlos, eso hace daño. Que fue Aznar el que eliminó el servicio militar. Hay cosas que tiene que hacerlas, ¿no? Bueno, que le toca ya, si es que en esas cosas ya llega un momento en que era insostenible y de hecho, pues eso. Bueno, lo eliminó, pero mucho antes hubo varios. De hecho, yo tuve suerte porque me tocó uno que era como. Sí, se había aflojado bastante. Un excedente de cupo. Todos los que no habíamos sido llamados a filas desde el momento en el que. ¿Tú te libraste por eso? Sí, más o menos, porque, pero como yo, muchos miles. Sí. Ya con unos cuantos en la cárcel y yo también tenía cartas ya del juez. Yo fui al juez ya a la citación con la otra carta del ministerio que decía que. Yo, que era objetor, te decía que nos libramos gracias a los testigos de Jehová. Porque nosotros objetores éramos, estoy hablando de una época anterior a la tuya, éramos, no sé si eran 5.000 o 5 o 6.000 en toda España, pero testigos de Jehová había 30.000 que no querían ir por motivo de sus creencias religiosas y entonces no sabían qué hacer con ellos, con lo cual fuimos en el paquete, ¿sabes? Los libraron a ellos y nos libraron a nosotros. Claro. Aquí hace ya unos cuantos años que le hicimos el programa a Antonio de Málaga, ese era en los años 60 todavía, y ese se tuvo que escapar también con las movidas, sí, sí, de la iglesia, también ahí medio escapando de una detrás de otra. La figura esta del capellán militar, ¿no? Es una figura que sí, bueno, era como seglar, ¿no? Pero apoyado como seglar, como apoyo al otro sitio, pero no había acuerdos, esa movida no existía, y el tío se fue a África ahí de insumiso prácticamente, y libró por los pelos, estuvo sin volver un montón de años y bueno, ese disco, ahora si lo podéis escuchar, Antonio, de los primeros, hace un montón, un saludo Antonio, y me gustaría volver a hacer otro programa porque era buenísimo, de todas las historias que nos contaba aquel día. Pero bueno, lo que quiero decir, que hay mucha gente que lleva muchos años luchando precisamente por eso, por el antimilitarismo, para que ahora vengan algunos a decirnos que hay que defender el territorio europeo contra el malvado diablo rojo, que no sé si nos olvidamos, sí, señor, hijo de Putin, sí, no sé, y nos olvidamos de muchas cosas, que hubo unos acuerdos, los acuerdos de Minsk, aquellos que rompió Ucrania, o sea, que aquella zona. Bueno, Rusia rompió unos cuantos. Sí, sí, no vamos a defender aquí a una gran potencia, pero ciertamente al cabo de los años, pues mira lo que se ha conseguido. Y mira, sí, sobre todo lo que está consiguiendo Europa, además, ya no solo en ese país, en vidas humanas. Bueno, vamos con la siguiente canción. Esta es la celebérrima. Sí, Ron and Coca-Cola. Que es un poco este rollo. Los americanos, a ver qué dicen aquí. Pues escuchábamos Rum and Coca-Cola, de esta versión de Calypso Rose, aunque en realidad la versión original es de Rupert Gran Wilson. Artista, Calypso Rose. Sí. Una señora mayor, así como si fuera Celia Cruz, ¿no? Cantando, sí, calipsos de manera excepcional. Bueno, este era el clásico del calipso. Claro, y bueno, esto también estamos dando un repaso al calipso, porque el otro día estábamos con el Bob Marley y en realidad aquí no ponen disco. No, mira que me gusta a mí el reggae, pero tenía un poco ahí en cuarentena y voy a empezar a poner... Esta man. Sí, sí, traición. Yeah. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿no? Y esto, pues estas músicas, para lo que vamos a ir escuchando posteriormente, pues son un poco la base, ¿no? Donde empezaba todo, ¿no? Estos ritmos de esclavos africanos y... Muy bien. Ritmos caribeños. Sí. Y que cuentan historias también, como la siguiente, la de Edward de Octavo. Octavo, allá va. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. We know Edward is noble and great, but love caused him to abdicate. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. Oh, what a sad disappointment was endured by the British government. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. On the 10th of December we heard a talk that he gave the throne to the Duke of York. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. I'm sorry my mother is going to grieve, but I cannot help, I'm bound to leave. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. All Baldwin tried to break down his plan, he said, come what may, the American. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. We got the money, we got the talk, and the fancy walk just to suit New York. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. And if I can't get the boat to set me free, well, I'll walk to Miss Simpson across the sea. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. My robes and my crown is not on my mind, but I cannot leave Miss Simpson behind. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. They could take my throne, they could take my crown, but leave me and Miss Simpson renowned. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. If you see Miss Simpson walk in the street, she could fall an angel with the body beats. It's love alone that caused King Edward. Let the organ roll, let the church bell ring. Good luck to our second bachelor king. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. Now on the annals of history, he has left a record for eternity. It's love alone that caused King Edward to leave the throne. Pues Eduardo VIII, el título de esta canción, el tío era bastante racista y decía que los australianos eran como animales. Qué raro. Sí, bueno, pero era un personaje. Para un rey. Sí, no, pero este rey inglés era curioso, ¿eh? Por eso duró tan poco. Duró 300 días solo. Duró menos que el papa aquel, que era Juan Pablo I. Sí, no, ese era Pío XII, creo, ¿no? No, Juan Pablo I fue el que quería cerrar el Vaticano y duró, bueno, una temporada, una primavera de no sé de qué año, que se morían los papas muchísimo. Sí, se morían muchísimo. Eran como los del PP, los que están en listas de corrupción, pues los papas también. Sí, es que eso es como sí. Es plata o plomo, ¿cómo es eso? Plata o plomo, ¿no? El otro día no sé quién dijo, era uno de estos fachas que decían que el papa este que hay ahora, como es así un poco pues el hombre más normal, pues más de izquierda. Va a ser papa, pues papa de izquierda, Luis, ¿qué va a ser lo próximo? Pues eso, pues él, se habían puesto, decían estos fachorros de Vox que le habían puesto Dios para probar su fe. Sí, ahí sí está bien. Y tiene, todo está, esto está bien traído. Vi a una agrupación de estas gaditana de carnavales, una comparsa que tenían una canción que era con la canción de David el Nomo, ¿sabes? Soy siete veces más fuerte que tú. Entonces era dedicado a boxe. Soy siete veces más tonto que tú. Y paraban la música y le decían todos al que estaba cantando con el dedo, y le decían, es de box. Tiene mucha gracia, ¿no? El carnaval. Sí, estamos en pleno. Hoy es martes de carnaval, ¿no? Sí, de hecho, toda esta música que estamos poniendo hoy también tiene mucho que ver con Trinidad y con el carnaval, el calipso, el carnaval, todo esa es la celebración. De hecho, este mes de marzo es un mes de celebraciones ancestrales por todos los lados, ¿no? Las marzas. Es supuestamente el fin del invierno, pero claro, ahora con el cambio climático nos tienen jodidos. Sí, no, pero bueno, esto aquí se va rápido, aquí empieza a hacer calor enseguida. Bueno, pero acaba de llegar el invierno hace dos días, Luis. Sí, es verdad. Aquí en esta zona. Vamos con la siguiente canción. Mo and Joe had a candy store, taking numbers behind it all. Police came in and Joe ran off. Brother Moses began to shout. Looked him and not to know. The man won't let me go. Run as fast as you can. The policeman holding me hard. Tell Juanita to stand me bail. I don't want to sleep in the jail. Hide the numbers behind the fence so they don't find no evidence. Look the man at the door. The man won't let me go. Run as fast as you can. The policeman holding me hard. If the judge believe what I say, I'll be home for the break of day. If not, boys, I'll be looking cute behind the bars in my striped suit. Look the man at the door. The man won't let me go. Run as fast as you can. The policeman holding me hard. Me mama tell me not long ago not to fool with this worthless Joe. If I listen to what she say, I wouldn't be in this mess today. Look the man at the door. The man won't let me go. Run as fast as you can. The policeman holding me hard. Pues escuchamos Run Joe, que nos apunta aquí Alex, que está aquí en el estudio, que la versión original era de Louis Jordan, y escuchábamos la versión de Sir Lancelot. Y bueno, eso corre Joe, que es eso, imagínate cómo está la peña, los jóvenes, bueno, jóvenes, cualquiera en Ucrania ahora mismo, que te están persiguiendo por ahí, por todos los lados, o sea, fatal. Fatal. Y lo que quieren que hagamos aquí, vamos, o sea, que es que la gente, yo no sé dónde tiene el cerebro. Vamos con la siguiente canción. Que se titula Nora. Nora. I beg you to leave me, Nora, I'm going back to my country. I beg you to leave me, Nora, I'm going back to my country. I'm tired with London, I can't hear the steel band beating in John John. I'm getting homesick and feeling sad. I walk my passage and I'm going back to Trinidad, oh darling. Nora, Nora, Nora. Why don't you leave Lord Kitchener? Nora, Nora, Nora. I wanna go home and see my grandmother. Nora, Nora, Nora. Darling, what is your intention? Nora, Nora, Nora. You careful, the Lord, I'm a born Trinidadian. Di-di-dip. Yes, She started a crying when she heard that Kinchi was leaving. These are the things the lady promised me. A Rolls Royce car, her father property. But I told her, well, darling, money nor love doesn't mean anything. I want to go home with no deceit. I want to take up my duties in Vincent Street. So, darling, Nora, Nora, Nora, why don't you leave Lord Kitchener? Nora, Nora, Nora, I want to go home and see my grandmother. Nora, Nora, Nora, darling, what is your intention? Nora, Nora, Nora, you can't fool the Lord, I'm a born Trinidadian. Nora, Nora, Nora, Nora was angry, take up a knife and threaten to kill me. She jumped on me collar, stomping she feet and bawling for murder. But I told her quietly, darling, my mind is made up already. I'm very sorry I can't remain. I got to go to the city of Porter's Lane. So darling, Nora, Nora, Nora, why don't you leave Lord Kitchener? Nora, Nora, Nora, I wanna go home and see my grandmother. Nora, Nora, Nora, darling, what is your intention? Nora, Nora, Nora, you can't fool the Lord, I'm a born Trinidadian. Ah, Miss Nora was clever. She played a trick on the Lord Kitchener. Me clothes in the laundry, she had the ticket hidden secretly. But I used my discretion, I packed my grip in leaving position. I waved my hand and told her, ayo, I'm the Flying Dutchman to Piaco. So darling, Nora, Nora, Nora, why don't you leave Lord Kitchener? Nora, Nora, Nora, I wanna go home and see my grandmother. Nora, Nora, Nora, darling, what is your intention? Nora, Nora, Nora, you can't fool the Lord, I'm a born Trinidadian. Pues ya escuchábamos Nora de Relator. Sí, señor, la otra buena canción. Sí. Bueno, y aprovechamos ahora esto para dar una mala noticia. Hay que dar las noticias a lo que sea, que es la muerte. La ha fallecido Valentí Figueres, que era un buen amigo nuestro, amigo personal, y era un documentalista valenciano que del que recordamos tenía una productora que era Los Sueños de la Hormiga Roja. Intentamos traerlo aquí varias veces y ahora, claro, nos arrepentimos muchísimo. Excelente de la película de Cipriano Mera, por ejemplo. Sí, hizo Las Guerras de Cipriano Mera en el 2009 y sobre todo yo soy súper fan del Efecto K, el montador de Stalin, que es un documental ficción, una maravilla. Está en Filmin, si podéis verlo. Y bueno, una gran pérdida por el artista y pues, sobre todo por la persona, claro. Sí. Y por la radio, joder, que para uno que no... Hay que estar más espabilado con eso, Luis. Sí, sí, dejamos escapar a veces a gente que la tenemos cercana y sí, hay que vengan antes a contarnos. Y bueno, no nos queda demasiado tiempo. Vamos a escuchar, a ver si cabe estas dos canciones. Sí, Human Race. This thing is worrying me day and night. This talk about nation and black and white. Oh, but it's torturing me day and night. This talk about nation and black and white. And nobody can say for true who the hell descended from who. But brother, let me make you to understand, two nations in this world is woman and man. Because if an Indian woman go with an Englishman, that is one nation, oh lad. An Irishman go with a Mongolian, another nation. So if a South African go with a Nigerian, the facts you got to face, no matter who your mother and father, maybe you belong to the human race. And if what they taught me is right, They said that Adam and Eve was white. And so if it's the truth that they tell, it's quite obvious so was Cain and Abel. I don't know what happened and that's a fact. All I really know is pretty born black. But if what they taught me I must believe, then I'm a descendant of Adam and Eve. So if an Eskimo should go with a Korean, that is one nation. And a little pygmy with a big Amazon, another nation. So if an Egyptian should go with a Grenadian, where you're trying to trace, no matter who you put man, Opa, maybe you belong to me. Believe me, I am one Calypsonian who don't business with pigmentation. No matter what is the color of your skin, that don't cut no ice with the Lord reduction. Them Ku Klux Klan men from Alabama, I don't see them in George Street and at Mirama. With all kind of wabi they make it move. So where the hell in Alabama they try to prove? Tell them a Puerto Rican go with a Chinese, that is one nation. Oh Lord, a Russian go with a Japanese, another nation. So if a Kayakunian go with a Portuguese, that ain't no disgrace. No matter where you mama and papa, maybe you belong to the human race. For instance, in the animal creation, there's no such thing as pigmentation. We got black and white in horse, goat and hog, and very often you put bones up a brown skin dog. How the hell you eating pork from the black skin sow? You don't ask for white meat from the white skin cow. Well, if animals have equality, what the heck is the difference in you and me? So if a Hawaiian go with a Trinidadian, that is one nation. Oh Lord, a Filipino with a Tobagonian, another nation. If an American should go with an African, I done some of the case. No matter who your mommy and papi, maybe you belong to the human race. Human Race, de Loran Pretender, de la carrera del humano o algo así, se podría traducir. La carrera humana. Sí, pues casi todos los que hemos escuchado hoy, todas las canciones, vienen de varios recopilatorios muy buenos, te puedes escuchar entero ahí de esos de Best of Trinidad. Mola el calipso, ¿no? Sí, así. Y más así que te pillan un poquillo lo mejor de cada uno, que te hacen descubrir nuevos artistas, muy bien, sí, sí. Y The Road Guide of Calypso Gold y Calypso in the West Indies. Es uno de estos recopilatorios, ¿no? Que sacaba sí. La Rod Trade o algo así. Una discográfica inglesa que sacaba, que era lo que había antes de Putumayo. La idea fue un poco de ellos, ¿no? De Rod Trade. Y bueno, pues eso, muy, muy buenos todos y todas las canciones que ponen ahí, y también muy buenos descubrimientos de Onda Vaga. Y con esta nos despedimos. Ya se nos ha pasado la hora, cada vez se nos pasa antes. Sí, y nos despedimos con ¿Cómo no? ¿Cómo que no? De Onda Paga. Ahí estuvo Alfonso a las máquinas. Hasta la semana que viene. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la placita, beben y fuman paco, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no le diste vos, que no, como que no, mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las venas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar, que no, como que no, mírate, míralo. Thank you.